todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 20 de octubre, año 2021, arrancando de nuevo con la sintonía habitual. Y en nuestros puntos habituales, en nuestros puntos de difusión, en nuestras emisoras a las que siempre estaremos agradecidos por dejarnos esta oportunidad de tener una pequeña ventana o una gran ventana en la que asomarse y mostrar lo que se sigue haciendo en el mundo del rock y del heavy metal. Es decir, estamos emitiendo de nuevo en directo en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y en la Orgoita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. También en las respectivas webs de cada una de las emisoras y a su vez en nuestra propia página, lamiradanegra.es. Ahí estamos saliendo en directo desde las 6 de la tarde, como viene siendo habitual, puntuales a esta cita en la medida que nos es posible, a esta cita que cuenta con dos ediciones semanales, como bien sabéis. Esta de los miércoles de 6 a 8 y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Programa con dos entrevistas en el día de hoy. En la primera hora estaremos charlando con José Luis Rodríguez de Morcuendes y el directo va como tiene que ir, porque recordamos que esto se hace en directo y hemos retomado desde hace un tiempo de nuevo las entrevistas en directo. Así que si todo va rodado, como esperamos que así vaya, en esta primera hora estaremos charlando con José Luis Rodríguez Morcuendes, legendario músico dentro del rock estatal, componente en su día de Ñu, pilar fundamental de Istar y también, evidentemente, pieza básica en este proyecto tan especial que lleva su segundo apellido, Morcuende. Con él estaremos charlando sobre su última obra editada hasta la fecha, Suite del Universo. Y en la segunda hora te estaremos presentando el nuevo trabajo discográfico de una banda igualmente longeva, legendaria, con mucha trayectoria, como es el caso de Cirrosis. 30 años que cumplen en este 2021 los de Aranda de Duero y tienen un nuevo trabajo discográfico de explícito título, Sobran hijos de puta. Creo que merecen también un hueco en este programa y mucho más, por supuesto, pero modestamente pues nosotros le abrimos también estas puertas para que puedan, si es posible, llegar un poquito más allá con ese trabajo discográfico que dentro de lo que es el punk rock creo que tiene cosas que aportar y cosas que decir. Así que si todo va como es debido, en la segunda hora estaremos charlando con Cirrosis. Así que vamos a, de momento, arrancar con lo que tenía pensado desde hace ya algunas semanas, que era pinchar a Cherokee, a la banda gallega de Fran Vázquez, fenomenal vocalista también de Nova Era, entre algunas otras cosas. Y bueno, pues tenían una gira que, y la siguen teniendo, ¿no? Tienen una gira larga que les va a llevar ya también allá por el año 2022, pero sin embargo tenían dos fechas todavía en este mes de octubre del presente 2021, que eran la del 29 de octubre en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz y la del 30 de octubre en los Group Studios de Portugalete. Sin embargo, la noticia ha sido que esos dos conciertos quedan cancelados debido a un problema de salud de uno de los componentes de la banda, que por supuesto esperamos y deseamos que se recupere para que sí se puedan llevar a cabo las fechas que tienen ya, pues para el mes de marzo, por ejemplo, 11 de marzo en la Sala Mardi Gras de A Coruña, 12 de marzo en Transilvania Club en Vigo, el 8 de abril en la Sala Event de Sevilla, el 6 de mayo en la Sala Black Bourbon de León o el 7 de mayo en la Sala Rockville de Madrid. No estarán tocando, pero nosotros sí que vamos a aprovechar para pinchar algo de su música. Así que me voy a quedar, vamos a dejar una sintonía porque me he quedado con el tema colgado, y vamos a ver si lo consigo. Bueno, no, voy a rescatarlo sobre la marcha, ¿ves? Cosas del directo. Bueno, pues lo dicho, vamos a aprovechar, aunque no podemos anunciar esos conciertos, porque como digo, lo que hemos anunciado es precisamente su cancelación, la cancelación de esos conciertos del 29 y 30 de Cherokee, pero lo que sí voy a hacer es aprovechar para pinchar su música. Sintiendo el Rock, fenomenal banda que nos llega desde tierras gallegas. Y ahora sí, ahí está. Sobre la marcha y duplicando las manos, pues he conseguido poner como ha hecho debido este tema. Sintiendo el Rock, Cherokee, abriendo hoy La Mirada Negra. Lástima esas cancelaciones de conciertos. Los mejores deseos, sobre todo de salud, que es lo primero para todos los componentes de la banda, y que en un futuro retomen esos conciertos y esos escenarios. Fantástico tema, sintiendo el rock, Cherokee abriendo la mirada negra. El concierto que sí se va a realizar, esperemos que no pase nada, quedan 10 días y está completamente anunciado y parece que completamente confirmado y las condiciones se dan perfectamente para que se realice, pues es el de Democracy, que han anunciado que hoy mismo se abre un crowdfunding para financiar lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Y en este concierto van a poner fin a lo que ha sido la era de Keep One Eye Open, lo que ha sido su anterior trabajo discográfico, para dar paso a esa nueva que será la de su próximo disco, que llevará por título Erebo y que ya están trabajando, como digo, en ello e intentando recaudar fondos para conseguir tener la financiación necesaria y poder editar el trabajo discográfico. Pues bien, el sábado 30 de octubre estarán actuando en la Sala Santana 27 de Bilbao junto a Empire of the Seas y Nikech, tres bandas vizcaínas fantásticas que pueden hacer vivir una grandísima noche a todo el que se acerque a partir de las 8 de la tarde a la Sala Santana 27 de Bilbao. Y precisamente para poner cierre a ese disco anterior, ese Keep One Eye Open, pues vamos a pinchar este tema, Black Gold, por supuesto, recomendando que asistáis a ese concierto y están y bueno, que participéis si os apetece, si os gusta Democracy, en ese próximo trabajo de la formación vizcaína que suena, como vais a poder apreciar, en este Black Gold fantásticamente. Sonando Democracy, 30 de octubre, Santana 27, Bilbao. Black out! Sigues escuchando La Mirada Negra. Y bueno, no hace falta que diga que aquí en Vizcaya se hace música de completísima calidad. Solo hace falta que hayáis escuchado lo que acaba de sonar, Democracy. Aunque ahora nos vamos al ámbito internacional para rescatar este trabajo de 2020 de Sepultura, que también son noticia, en este caso también en relación a sus conciertos y a su gira, que ha sido pospuesta para el próximo mes de noviembre del 2022. Y es que todavía las condiciones en las que se pueden dar los conciertos hace que muchas bandas tengan problemas a la hora de decidirse a salir. Y es que en muchos casos también, bueno, yo no sé cómo está el tema de permisos y demás, porque esto es una auténtica locura. Y sobre todo a nivel, los conciertos a nivel internacional, pues todavía están con muchas reservas. Sigue habiendo cancelaciones, sigue habiendo suspensiones, sigue habiendo conciertos que se posponen. Y en este caso, este Quadratour de Sepultura, que les traerá con Sacred Rage y con Crowbar, se pospone para noviembre de 2022, con fechas del 9 de noviembre en Madrid en la sala Booth, el 11 de noviembre en Villava en la sala Totem en Navarra y el 12 de noviembre en Barcelona en la sala Razzmatazz 2. Gira más que interesante a mi modo de ver, y de momento lo que sí que hacemos, y es que nos sirve para ello, es para seguir escuchando este último trabajo de los brasileños, y lo hacemos con el tema que está sonando de fondo, Guardians of Earth, del disco Quadra de Sepultura. Aunque no sé si es uno de los temas que la banda tocará en directo, porque tiene esos detalles más sinfónicos, esos arreglos, que igual pues lo hacen un poco menos ideal para los directos, pero sí que este Guardians of Earth me parece una pieza bastante especial dentro de ese nuevo trabajo de Sepultura Quadra, editado ya el pasado año 2020. Y vamos a ir con Lord Diversity, que es el nuevo trabajo de Lordity. Lord Diversity, este recopilatorio del cual ya hablamos en algún programa, es el que nos lo trajo en la sección de noticias, y que es una auténtica locura. Bueno, más que un recopilatorio, ¿cómo decirlo? Es la edición conjunta de, no sé si son 7-8 discos, 7 discos, cada uno dirigido a un estilo diferente y que se basa en el recopilatorio ficticio Killection que los fineses ya editaron hace un tiempo. Vamos, como si fueran dándole la vuelta al tiempo. Son trabajos que intentan, entre comillas, recapitular diferentes épocas de la banda, pero que nunca existieron. Es decir, son temas completamente nuevos. Y madre mía, yo recuerdo que recibí hace algún tiempo uno de los temas que está dentro del trabajo más orientado hacia la música disco. Y bueno, dije, madre mía, ¿qué es esto? No lo traje a la radio porque me parecía que no entraba dentro de lo que yo entendía como rock, ¿no? Lo que pasa que en ese momento no entendí todavía o no pude leer completamente todo lo que era la información del disco de Lordi, ¿no? De este Lord Diversity. Y en este caso, ya entendiendo un poco la situación, sí que por supuesto le vamos a dar, en este caso, a un estilo que sí se enfoca más a nuestros sonidos, que es el thrash metal. Y eso es lo que representa Abracadabra en este conjunto de trabajos editados así de una tacada por parte de Lordi. La verdad que una idea completamente loca, original. Y bueno, da como resultado temas como este. Abracadabra, sonando lo nuevo de Lordi aquí en La Mirada Negra. Yeah. Bueno, si alguien les tenía como una banda exclusivamente de hard rock, pues está claro que le pueden dar el palo que les dé la gana. De todas formas, nunca han sido una banda convencional tampoco. Algunos les achacaron siempre el hecho de ser bastante comerciales, y no digo que no lo hayan sido, de hecho pegaron el pelotazo con aquello de Eurovisión. Pero lo cierto es que luego también tienen ese toque extravagante que yo creo que a mucha gente le ha echado un poquito para atrás, y de hecho, cuando les hemos tenido oportunidad de ver, tampoco les hemos visto para unas masas enfervorecidas. Es decir, les hemos visto casi como suele ocurrir en los conciertos, como muy en familia, en una distancia corta. Hemos podido disfrutar un par de veces a Lordi, que creo que han dejado buenos discos y buenos conciertos dentro de lo que es ese estilo particular, y ahora, pues en este Lord Diversity, lo que hacen es darle absolutamente a todos los palos, sacando de una tacada siete discos, como si fueran, pues es una especie de recopilación de diferentes épocas que nunca existieron. Es decir, una idea, como digo, que pues que es muy original, cuando menos. No sé si se habrá hecho algo parecido a lo largo de la historia del rock, de la música. Probablemente sí, porque se ha hecho absolutamente de todo, pero desde luego no es lo habitual. Vamos a ir ahora con 6AM, que es la banda de Nikki Sixx, de Motley Crue, que anuncia nuevo trabajo de título Hits, un nuevo álbum recopilatorio de esta banda paralela del bajista de Motley Crue, que estará disponible, o que está disponible, mejor dicho, ya desde este 19 de octubre, desde ayer mismo, misma fecha en la que también se edita el libro del bajista de título Nikki Sixx, The First 21, How I Become Nikki Sixx, Cómo me convertí en Nikki Sixx, el libro que se ha editado también ayer mismo. 14 temas de sus anteriores álbumes, más 6 versiones inéditas, las que encontramos en este recopilatorio, y nos vamos a quedar con este tema en concreto, que es este The First 21, que precisamente se basa en ese libro que se edita conjuntamente o por lo menos a la vez, no sé si conjuntamente, pero sí a la vez, con este recopilatorio. The First 21, 6AM. Aquí está esta banda paralela de Nikki Sixx. We'll be right back. Así suena uno de los temas de esta nueva obra de Morcuende, rock sinfónico, atemporal, diría yo, y para escuchar con la mente muy abierta, para escuchar relajadamente, para percatarte tranquilamente de la cantidad de detalles que posee. Vamos, a lo que ya nos acostumbró Morcuende en sus anteriores trabajos discográficos, en esa trilogía que fueron tres caras de la misma moneda y que evidentemente tiene un espíritu que se mantiene en este suite del universo, pero por supuesto con cambios, con evolución y con diferencias, ¿no? Pero siempre con ese espíritu atrevido, diría yo, y creando un trabajo, pues que bueno, es digno de degustar de principio a fin y que seguramente a medida que le vayas dando escuchas le vas a ir sacando diferentes colores y tonalidades, como ya han ocurrido con los anteriores trabajos de Morcuende. Y vamos a saludar a José Luis Rodríguez, que ya en este programa pues lo tenéis que conocer bien. Para mí, pues bueno, un músico completamente legendario dentro de lo que es el rock en este país. En su día, pues miembro de Ñu, con ese maravilloso grupo que es Istar también y que nos ha dejado y nos sigue dejando grandes trabajos discográficos. Y luego en esta otra faceta, si cabe más, como digo, más atrevida, que es la de Morcuende. Yo creo que una trayectoria a sus espaldas verdaderamente grande y digna de admiración. Así que José Luis, bienvenido de nuevo aquí a La Mirada Negra. Para mí es un auténtico placer volver a charlar contigo. Hola, muy buenas, Tronco. Para mí también, de verdad, muy agradecido. Bueno, pues encantado de tenerte aquí con este disco que se editó ya a finales del año pasado. Casi que se te quedan a veces los discos un poquito colgados y encima casi te pilla un poco de sorpresa, ¿no? Porque, bueno, no tanto porque hablamos ya contigo, ¿no? Pero uno podía pensar, después de acabar tres caras de la misma moneda, como que igual Morcuende podía descansar un poco más, pero está claro que tu mente sigue siempre en ebullición. Sí, la verdad es que no, yo creo que la mente es la que la cuartelillos, ¿no? Hay que tenerla continuamente en marcha y no dejarla demasiado ociosa porque bueno, sobre todo mientras haya algo que decir, ¿no? Mientras haya algo que hacer, lo único, bueno, intentar ir girando un poco o dando haciendo unas pequeñas variaciones musicales en cuanto al contenido del anterior, pero vamos, siempre, lo que te digo, hay que estar siempre en marcha, ¿no? Yo creo que no es bueno relajarse más de la cuenta. Eso es, que te salga un disco diferente y que rompa un poco con lo anterior, pero que siga manteniendo el espíritu de Morcuende, porque claro, sí, teniendo en cuenta lo especial que es Morcuende, igual te podía llegar a pasar que la trilogía, en vez de acabarse, vamos a decir que todavía te saliera una secuela, ¿no? O un disco que pudiera estar conectado a los anteriores. Pero sí que es verdad que hay una ruptura, ¿no? Con respecto a lo que fue ya la trilogía, que queda un poco atrás. Sí, de hecho, era muy fácil si me hubiera dejado llevar a hacer de la trilogía una doble trilogía, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que eso, que no era cuestión, de alguna manera estaba bien, teniendo en cuenta la amplitud también de cada uno de los discos de la trilogía, estaba bien romper un poco eso, lo que tú dices, manteniendo un poco la esencia, pero bueno, meter unas cosas más contundentes, más cañeras, a la vez más paranoicas, más clásicas y tal, sin perder el espíritu, ¿no? Ya te digo, habría sido muy fácil dejarme llevar, porque de hecho hay muchos temas hechos como prolongación de una supuesta segunda trilogía, prolongación de la primera, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que estaba bien darle un pequeño giro, y de hecho lo siguiente va a ser un grandísimo giro sobre ello, con lo cual es lo que te digo, hay que intentar siempre estar activos y buscar la manera de hacer, intentar, entre comillas, ofrecer no cosas nuevas, porque creo que en el mundo está prácticamente todo hecho, pero dentro del planteamiento de cada músico, de cada grupo, pues intentar ir eso, ofreciendo cosas un poquillo diferentes, digamos, ¿no? Es un trabajo que puede sonar más duro y también suena un poquito más más desnudo en comparación a los anteriores, menos igual sobrecargado de elementos. Luego te paras a escuchar el disco y hay sonoridades dispares para dar y tomar, pero sí que es verdad que como que se ha desprovisto un poco más de esa carga, igual de más orquestaciones o más instrumentos, ¿no?, que igual tenían, sí, los anteriores trabajos. Sí, los otros, bueno, es que empezando por las colaboraciones que tuve con la Coral Polifónica de Candelera, sí, que ya de por sí para mí era algo de una inmensidad casi incalculable, ¿no? Y bueno, el cuarteto de cuerdas, ese tipo de cosas que además me gustaban y me siguen gustando muchísimo. Lo que pasa es que todo aquello, lo que hicimos fue, digamos que ha habido un puente entre saltando este suite del universo, enlazando los discos de la trilogía con el que va a venir después de la suite del universo, que va a salir muy pronto porque ya está terminado. Mm-hmm. Hubo un concierto en medio con una orquesta y coro, ¿no? Lo que yo llamé la orquesta y coro del mundo de Bobalikia. Y fue un poco un puente, haciendo, ya te digo, como un nexo de unión entre la trilogía, el suite del universo y el siguiente. de tal manera que siempre se siguiera manteniendo, entre comillas también, porque aquí no podemos hablar, por desgracia los medios que tenemos son muy limitados, uh-huh. y cada uno buscamos la vida como podemos para hacer las cosas, pero un poco manteniendo la relativa grandiosidad de eso, de los instrumentos que había en los otros discos. Y bueno, también es cierto una cosa, que como las cosas se complicaron también, pues gracias, por desgracia, a la pandemia, uh-huh. hubo que rehacer un poco un planteamiento un poco diferente en cuanto a cómo hacer los discos, ¿no? Con menos gente y tal. Pero bueno, al final, recurriendo un poco también a la tecnología que bueno, que yo no la aplaudo más de la cuenta, pero tampoco la rechazo, pues yo creo que hemos conseguido hacer, sinceramente, creo, un muy buen disco, con solamente entre tres músicos, ¿no? Javier Mira, el violinista, David La Orden Romero, el clarinetista, y yo, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que es utilizando un poco lo que la tecnología nos ofrece, hemos conseguido algo con, en mi opinión, bastante digno. Claro, se ha podido echar de menos igual algún, o yo por lo menos, ¿no? Gente como Juan Olmos, que también es muy cercano a ti normalmente, con el que has trabajado mucho. Se ha podido echar un poquito de menos, pero está claro que Javier Mira, no sé si es casi tu mano derecha, pero lo cierto es que casi podemos decir que es un trabajo codo con codo prácticamente entre vosotros. Luego sí que es verdad que están otros elementos como el clarinete y demás, pero sí que lo que es el curro, la creación, la imaginación puesta al servicio de lo que es la creación de las canciones, viene mucho de vosotros dos. Sí, bueno, con Javier los últimos años estamos, de hecho, esto es lo que estamos haciendo ahora, te he comentado antes fuera de fuera de onda. Uh-huh. lo que estamos metidos, y es con Javier, la relación que hay es espectacularmente buena, igual que lo era y lo sigue siendo con Juan. Lo único que, bueno, Juan Almos, ahora digamos que, bueno, hemos dejado un poco de espacio entre nosotros ahora, pero a todos los efectos nuestra relación, sobre todo a nivel personal, sigue siendo exactamente igual. Pero a título, o sea, a nivel de trabajo, digamos, últimamente, pues prácticamente desde los dos, tres últimos años, casi todo lo estamos haciendo, estamos haciendo Javier y yo, y es una auténtica, para mí un lujazo, vamos, un lujazo y una maravilla, aparte de que es que además las sesiones de grabación son auténticas fiestas, ¿no? Nos lo pasamos que te cagas, tanto grabando como haciendo el tonto, si hay que hacerlo, ¿no? Y descojonándonos de risa. La verdad es que ya te digo, es de los momentos, de los mejores momentos de la semana, los dos días por semana que voy al estudio, a su estudio, son auténticas fiestas. Aparte que eso, que como músico, lógicamente, no voy a hablar de Javier, no voy a decir lo que es, porque es una auténtica pasada, y que yo creo que todo el mundo lo sabe, y luego ya te digo, a título personal, inmejorable. No creo que pueda decir más, pero sería dar vueltas a lo mismo. Y también os habéis juntado dos tipos que tenéis el atrevimiento de hacer lo que hay aquí, porque hay ideas que uno las tú vas escuchando el disco, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo se han atrevido con esto? ¿O cómo les ha cuadrado el meter esto en un disco y darle como coherencia dentro de la locura, ¿no? Que está un poquito ahí en medio entre la locura, la genialidad, y luego es que, claro, hay un montonazo de elementos que yo no sé si en un momento dado, claro, puede haber cosas que digas, esto no puede entrar ni en Morcuende, no sé, o no acabáis de casarlo. Pero lo cierto es que sois dos mentes que sí que tenéis ese atrevimiento que igual otra gente no tiene para hacer un disco que está ahora mismo, yo diría, completamente fuera de lo que es una etiqueta, de lo que es algo establecido y de lo que son los cánones habituales para cualquiera. Ya sabes lo que pasa, que todo, cualquier idea, cualquier melodía, cualquier manera o mínima expresión musical se puede llevar hasta donde tú quieras, sea, venga de donde venga, del estilo que sea, y de hecho te puedo decir que para, ya te digo, el siguiente de Morcuende va a ser algo muy diferente, pero para el siguiente, que ya hemos empezado a grabarlo también, va a haber hasta un fado, digamos, ¿no? A mí la música portuguesa me encanta. Mm-hmm. Y bueno, todo es luego cómo la adornas, cómo lo vistes para que entre dentro del en este caso, pues de Morcuende en concreto, ¿no? Y todo es perfectamente viable, ¿no? Yo no tengo, es verdad, además, de hecho, siempre he dicho, de cuando alguien me dice, no, ¿por qué no haces tal o cual? O hace una canción, yo que sé, una ranchera. No, pues tú dime lo que quieres que haga, yo lo hago. La onda que quieras. Y luego ya vamos a ver cómo, pues con los arreglos y demás, cómo darle salida, cómo darle vida, ¿no? Uh-huh. Y es que yo creo que eso, no se puede poner puertas al campo, no hay que limitar para nada. La música es música. O sea, todos, vamos a ver, yo, ante todo, lo que me gusta es el rock, ¿no? Pero es que el rock, la palabra rock, y no voy a entrar en otras ramificaciones de estilos, ¿no? Porque llega un momento que ya te pierdes con ello. Pero solamente eso es tan sumamente amplio que no hay vida suficiente para cubrir todo lo que se puede hacer con ello, ¿no? Os habéis atrevido con una pista como nada, que es súper curiosa para empezar, porque precisamente sí. Es poco el silencio. Os habéis inventado una especie, no sé si idioma o simplemente se canta un poco en guachi-guachi. Vamos, sí. Es decir, es que ahí vas analizando el disco y hay absolutamente de todo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ese tema en concreto... El explorador de agujeros negros. El explorador, sí, eso es. Vamos a ver, a mí me gusta mucho todo lo relativo al universo, me gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, ya pues yo soy el típico tío que una noche de verano se pone, o de verano, de invierno, en cualquier sitio, a ver las estrellas y me pierdo, ¿no? Y me dejo llevar. Y entonces hay una cosa que además, por otro lado, una cosa es lo que conocemos del universo, supuestamente lo minimísimamente mínimo que conocemos, y otra cosa es la supuesta realidad. Y dentro de esa supuesta realidad, dentro de todo lo que puede haber, pues no hay nada que podamos afirmar a ciencia cierta que existe, que no existe, que no tal. Entonces, de hecho, es el explorador de agujeros negros y sus... No me acuerdo cuál es el título. Espera, que te lo digo. El tiene como un subtítulo y sus distintos paisajes sonoros, que luego es lo que encontramos a lo largo del tema. Exactamente, porque la idea era esa un poco, ¿no? Pues tú puedes llegar a cualquier mundo y cualquier cosa que se te ocurra... puede existir o no, pero de la misma manera que tú lo puedes decir, es que esto en tal o cual planeta o en tal galaxia, tal, nadie te puede decir lo contrario tampoco, ¿no? Entonces, ante eso era un poco la idea, hacer una serie de pasajes sonoros diferentes, y dentro de eso estaba el texto de la letra esa, que bueno, eso se me ocurrió una noche, me desperté entre noche y bueno, lo escribí, y digo lo mismo, bueno, pues eso es una chorrada, o es lo que cada uno, la locura, lo que cada uno quiera, y yo puedo decir, bueno, si eso existe, así es como se habla en el planeta, yo que sé, Planturnik, que es un planeta de ficción que aparece en uno de mis libros. Yo puedo decir que existe, y como nadie me puede decir que no, pues estamos en empate a uno, digamos, ¿no? Y luego, te sabes, el mensaje llega a otro planeta precisamente y te entienden. Pues quién sabe. Bueno, el concepto, podemos decir, porque volvemos a estar hablando de una obra conceptual, además es una suite, ¿no? Pues suite sí. del universo, evidentemente los temas van hilados, ¿no? Es un disco que sí. Puedes coger temas sueltos porque los hay, pero lo suyo es contemplarlo como un todo, pues como el universo, ¿no? Es verdad que luego la vista nos llega donde nos llega, pero es para contemplarlo en toda esa inmensidad. El concepto va un poquito por ahí, por el rollo de exclusivamente, ¿no? De tu atracción hacia lo que es ese universo, porque luego sí que es verdad que puede haber algunas letras con doble sentido. Hay muchos muchos pasajes instrumentales, o sea, como más contemplativos, podríamos decir. Luego hay, evidentemente, esa ambigüedad que tiene la música, pero luego también hay algunos textos que sí que parece que tienen como una intención de llegar a conectar o a que se entienda por parte del oyente. Sí, bueno, yo suelo decir, no sé a quién se lo oí en su momento, a alguien, sería que no hay que dar como espuntada sin hilo, ¿no? Algo de eso. Uh-huh. Yo en las letras, igual que lo que escribo, en mi faceta, digamos, de pseudo-escritor, ¿no? Siempre intento que lo que vaya, no voy a decir que tenga un doble sentido, pero que diga algo que posiblemente no se entienda, ¿no? Pero yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me vale. Quiero decir que hay canciones, pues, por ejemplo, Solo le hablo al viento, creo recordar que hay una en dos partes. Uh-huh. Parte de la letra tiene un contenido dirigido directamente a una situación concreta que se dio en mi vida, ¿no? Claro, lógicamente, cada persona que lee una letra puede interpretarlo de mil maneras diferentes en función, siempre y cuando, bueno, también es ser un poco pretencioso pensar que la gente en general se para a leer las letras e intentar analizarlas, ¿no? Sería una suerte que se hiciera. Pero bueno, cuando se hace, me gusta pensar eso, que son capaces de descifrar, o ya no tanto descifrar el contenido exacto, sino intentar aplicárselo en función a las distintas posibles direcciones, ¿no? Y ya te digo, es el caso de esto, de Solo le hablo al viento, en las dos partes, que yo recuerde ahora, está Es que me cuesta mucho trabajo acordarme de los títulos de las canciones, como siempre estoy liado. No, pero hay temas que dejan mensajes significativos. Por ejemplo, en El Camino, ¿no? Esa parte final que se dice: puede que un día me encuentre con lo que hasta hace muy poco nadie pudo imaginar, porque nadie fue capaz de pararse a mirar en la mente de los locos. O sea, a mí me encanta eso lo que dices precisamente ahí, porque es que precisamente a veces no se tiene en cuenta a quien realmente abre puertas. Si en el mundo no hubiera habido locos, igual nunca habíamos evolucionado. Claro, es que eso, ¿sabes lo que pasa? Que es muy fácil catalogar a alguien. Te lo digo, yo estoy un poco acostumbrado a eso, ¿no? A esa manera esa forma de definir a alguien que se me aplique a mí, ¿no? Y bueno, a mí me hace mucha gracia en el sentido de que, bueno, pues precisamente, o sea, la locura es algo muy personal, es algo muy particular de cada uno, porque todo el mundo de alguna manera está más o menos zumbado en momentos puntuales de su vida. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando tocas temas que no son muy habituales, o no es hablar de fútbol y de tías y tal, ¿no?, pues a lo mejor cuesta más trabajo meterse en ello, pero lo que sí es cierto es que al final, dentro de la locura particular de cada uno, lo que a mí concierne, me gusta dar las vueltas a ciertos asuntos, sobre todo a las cosas que no tienen una explicación racional, digamos. Me gusta intentar aproximarme en la medida de lo posible a lo que yo creo que podría valer como explicación, ¿no? Y bueno, pues posiblemente llegue un momento eso, que te están metiendo me meto en un corralillo del que hasta para mí quizás sea un poco complicado salir. Y de ahí lo fácil que sea, bueno, que deja de dar tantas vueltas a las cosas, o tú eres gilipollas, o tú estás zumbado, tal. Pues bueno, pues cualquier cosa vale. O sea, cualquier manera de... Yo me acuerdo que era con hubo una época también que decía, porque me llamaban de muchas maneras diferentes, ¿no? Y en la mili me llamaban, era Joplin, porque me gustaba mucho a mí Joplin, me llamaban emperador, me llamaban un montón de cosas. Y yo lo único que decía siempre era decir, tú dime cómo me vas a llamar y yo te contesto por el nombre que tú me des. O sea, que yo no tengo ningún inconveniente, dime lo que quieras y llámame como quieras y catalógame de lo que quieras. Lo único eso, que yo sepa que te estás dirigiendo a mí, simplemente. Es la única condición, digamos. Y luego hay diferentes mensajes, por ejemplo, en la parte final del disco, en temas como Mi Muñeca Interestelar o Con un Mismo Ardiz, que tienen, bueno, Mi Muñeca Interestelar, que es un tema muy curioso, puede tener incluso ese mensaje ecologista, ¿no?, en el sentido de qué le hemos hecho a este planeta, en qué nos podemos convertir. Ya no sé si hablar el tema de que sea una muñeca, ¿no?, si estamos hablando de que también nos estamos deshumanizando, si vamos a hacer transhumanismo, o ya es igual un poquito más subjetivo. Y luego también me parece que tiene una crítica clara con un mismo ardiz. Me parece que tiene crítica dentro de luego un disco que, fijaros, estamos hablando de cosas como muy etéreas, ¿no?, muy de dejar volar un poco la imaginación y que cada uno evidentemente interprete lo que quiera, pero luego sí que llegando a ese final yo veo por ahí esa crítica y esa conciencia, ¿no?, con el planeta. Sí, bueno, eso está presente continuamente en mi vida, ¿no?, tanto la parte, vamos a decir, ecologista como la parte, bueno, en concreto con Mi Muñeca Interestelar, la parte crítica, digamos, en la parte de la letra, con una referencia que, bueno, que la gente, los que vivieron aquí, o sea, el planeta no, digamos que lo hemos deshumanizado, lo hemos jodido, lo hemos, creo, en mi opinión, dentro de todo lo bonito que hay y todo lo bueno que hace el ser humano, el cómputo total deja mucho que desear, en mi opinión, ¿no? Entonces, al final, pues te tienes que ir a otro sitio y que también es verdad que no, que nadie se entere mucho dónde vas para que no vaya luego todo el mundo detrás y lo joda, ¿no? Y con respecto con un mismo ardiz, de hecho ese es el tema más antiguo, ese es un tema que he recuperado, es de los primeros que hice hace muchos años, porque hice lo que fue un boceto para un supuesto guión de una película, y empezaba con esto, que era de alguna manera buscando el origen del nuestro origen, ¿no? Que pueda ser por evolución, inducción o creación, ¿no? Y bueno, digamos que esa era la idea inicial, y al final, sea cual sea el origen, lo que sí es cierto es que siempre hay alguien con una batuta que nos, o que intenta dirigir a la mayoría de la gente. Otra cosa es que hasta donde cada uno quiera dejarse dirigir, ¿no? Bueno, somos más fáciles de dirigir como masa que individualmente. Eso también, sí, es verdad. Sí, es cierto. Y bueno, luego hay dos temas que aparecen como bonus, que son El Camino y De la Explosión Inicial. El Camino en concreto, claro, es muy diferente, ¿no?, lo que es esa versión bonus a lo que es la que aparece en el disco, ¿no? Tiene diferentes detalles. Y De la Explosión Inicial aparece un poco más reducida, ¿no?, en cuanto a tiempo. Háblanos un poco de por qué esa inclusión de esos dos temas de esa forma tan especial? Pues el concreto con la explosión inicial fue lo que hicimos fue quitarle toda la introducción, digamos, y concretarlo en la parte, centrarlo en la parte cantada, ¿no? Pues para hacerlo un poco más, sinceramente un poco más radiable, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo que comentamos también antes sobre la antena, no es fácil que la gente se atreva a poner ciertos temas, digamos, ¿no? En cuanto a complejidad y extensión. Uh-huh. Y además me parecía, no sé, una manera muy, muy molona de hacer un tema más directo, ¿no? De que de alguna manera, pues medio, no hay excusa para que no guste, pero no hay excusa para no oírlo, ¿no? Porque hay veces que con un tema largo, joder, es que te aburres y tal, bueno, pues es el mismo tema, pero en cortito, ¿no? Para que te llegue directamente. Y el camino, porque desde el primer momento tenía la duda de eso, si hacerlo de una manera más etérea, como es el que está dentro del disco, o de una manera, no voy a decir bailable, porque no lo es, pero con algunos, pues ese tipo de efectos que hay, una percusión muy muy reiterada, digamos, y como tenía la duda de cómo, de una manera u otra, para meterlo dentro del disco, pues al final la decisión fue decir, pues mira, hacemos las dos, una como bonus, y todos contentos. Uh-huh. Vamos. Es que son temas que, vamos, habría la capacidad de crear 3, 4 o 5 versiones de un trabajo como este, Suite del Universo, ¿no? Yo no sé si alguna vez te lo planteas el hecho de, claro, ¿cuándo queda una canción completamente acabada? Porque es verdad que a esto le puedes quitar y añadir elementos porque deja precisamente mucha libertad para ello. Ya, eso es uno de los problemas que yo tengo en la vida, por decirlo de alguna manera. Sí. Generalmente, dentro de toda la música que tengo hecha, cuando se me ocurre una canción, hay muchas veces... A partir de la idea inicial, digamos, luego empieza a ramificarse. Hay muchas maneras de hacerla, ¿no? Entonces, hay veces, de hecho, con esta que está en dos partes. Sí, Solo de Canto al Viento. Solo de Canto al Viento pasó un poco eso, ¿no? O sea, se partió de una misma idea, pero como no me acaba de decidir hacia dónde tirar, pues dije, pues dos canciones, ¿no? Digamos, si eso es algo que se repite bastante en mi vida, ¿no? En una misma canción, ramificarla y hacer de ella distintas opciones, manteniendo la idea original, esté en el principio, en medio o al final de la canción. Por ahí hay veces que las canciones muchas veces las empiezo a hacer por el final, ¿no? Uh-huh. Y voy de atrás para adelante también. Entonces, te quiero decir eso, que es verdad que en muchas maneras se puede ramificar y aprovechar para hacer un montón de temas diferentes. Lógicamente tampoco es plan, ¿no? pero sí se da el caso bastante y bueno, a mí me parece bastante, me resulta bastante satisfactorio por eso, porque si de una idea surge otra que puede ser tan válida como la original, pues para qué desperdiciarla, digamos, ¿no? Y al final, pues eso, se hace un tema con vida propia, digamos. Uh-huh. Bueno, ¿y la respuesta al disco cuál ha sido? Porque siempre os lo dirán mucho, ¿no? Evidentemente no sois una banda de primeras escuchas, ¿no? O la gente tiene que tener la mente muy abierta, ¿no? Para acercarse a un proyecto como Morcuenda, ¿no? A un proyecto como este que llevas tú capitaneando ya desde hace bastante tiempo. Quienes ya te conocemos, pues ya, pues bueno, hemos pillado un poquito ese hilo, ¿no? Pero no deja de ser algo completamente chocante, ¿no? ¿Cómo valoras la respuesta en estos tiempos encima que son han sido tan complicados, ¿no? Porque han sido extraños para todos. Ya, pues hombre, si te soy sincero, yo esperaba más y mejor, digamos. O sea, la respuesta por parte de quien ha respondido ha sido inmejorable, sinceramente, muy buena, ¿no? Uh-huh. Pero se ve que eso, que ha habido quien ha ido, el disco y no se ha atrevido a meterse más allá de lo debido, ¿no? Cosa que bueno, de todas las maneras eso me pasa un poco con eso, con los anteriores de Morcuende, incluso con los discos de Istar, ¿no? Siempre ha habido, pues eso, una cierta reticencia a la hora de ver la amplitud de estilos o la amplitud de maneras diferentes de enfocar la música, ¿no? Y bueno, ya te digo, no me quejo en cuanto a que la reacción de la gente que ha reaccionado, ¿no? Ante el disco ha sido inmejorable, pero sí es verdad que un poco escasa, quizá no más escasa que con los anteriores, pero bueno, cuando haces cosas de este tipo sabes a lo que donde te meten, ¿no? Y que no pues eso, no va a ser una atracción masiva y que todo el mundo va a empezar a dar botes de alegría ante ello, ¿no? entre otras cosas, por eso, por la época en la que vivimos, posiblemente este tipo de discos hace 30 años habría estado más, que es una cosa que a mí me jode además también, ¿no? Uh-huh. Y me jode incluso que me lo digan, pero es la realidad, habría estado más dentro de su tiempo, porque ahora va todo tan rápido y que de hecho no creo que, pues eso, que mucha gente aguante ni oír dos canciones seguidas de un mismo personaje, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que ya prácticamente, por desgracia, que eso es algo que nunca habría llegado a imaginar que pudiera pasar, los discos casi han desaparecido y tal, ¿no? Entonces, es todo tan, en ese sentido, tan sumamente superficial que, bueno, que lo que tenemos, ¿no? Que meterse en trabajos de este tipo, pues cuando te metes sabes a dónde van, ¿no? Y mira, yo me conozco, o sea, me satisface mucho, pues eso, que gente como tú o la gente que a quienes le han llegado y con quien he hablado y que les haya molado la historia, yo no os voy a decir tampoco en su totalidad, pero bueno, parcialmente o como media. Mm. Y bueno, pues los demás quienes no sean capaces de dedicar una hora de su vida a centrarse en este tipo de música, pues bueno, pues supongo que oirán otras cosas. Mm. O a lo mejor, no lo sé, también es verdad que este tipo de discos, o por lo menos es lo que yo he hecho toda la vida con este tipo de discos, es tumbarme, apagar la luz y meterme en ello lo que estoy oyendo, ¿no? Eso es. Entonces no creo que el tiempo esté, por desgracia la gente no está muy por la labor. No, no, vivimos en tiempos en los que cada vez nos quieren más encasillados, no solamente en la música, en todo, ¿eh? Claro. Así parece que ya no es que tenga que tener una etiqueta a lo que consumimos, es que el que lo consume tiene la etiqueta también de lo que consume, y en definitiva sí. Que parece que nos quieren como más encajonados, y por ejemplo en los 70, incluso más atrás, en los 60 había una libertad creativa que ahora no hay. Yo siempre comento que grupos como Pink Floyd o King Crimson salen madre hoy día y no se comen absolutamente nada. Madre mía. Fíjate, sí. De hecho, en aquella época, por lo menos en mi opinión, lógicamente esto es muy muy discutible, pero yo siempre he dicho, para mi gusto, ya te digo, según mi opinión, que en aquella época todo lo bueno, todo lo grande, todo lo inmenso que se ha hecho en la música fue en aquellos, para mí en concreto, del 70 al 75, ¿no? Lógicamente siempre ha habido cosas muy buenas y las sigue habiendo, pero todo lo verdaderamente importante se hizo por entonces y cabía todo. Si es que además lo que molaba de aquello es que cabía absolutamente todo. Lo que tú dices, un disco como, o sea, pues no sé, cualquiera de los de la primera época de King Crimson, bueno, con King Crimson de toda la vida, por a mí es de los grupos que más me han gustado de siempre, ¿no? Pero es inconcebible que un grupo como King Crimson saliera ahora, partiera de cero y llegara a tener la aceptación que yo creo que tuvo, o por lo menos que ha tenido para mí, ¿no? Sería, hoy en día sería completamente imposible porque han cambiado completamente los tiempos y la forma en la que se le ofrece a la gente la forma de consumir la música también ha cambiado. Claro, todo tiene que ir muy rapidito, ¿no? Vamos al grano y fuera. Eso es, date cuenta que además ya cada vez se sacan más temas sueltos, consumo rápido, escucha una canción y ya con eso te haces una idea, de lo que es toda una obra. No se repara tanto como se reparaba antes en las portadas, en la imagen, en lo que es la ambientación. Es decir, o sea, es que hemos perdido mucho de lo que abarca realmente la música. Totalmente. De hecho, es que te he dicho que ahora mismo estamos, mi hijo y yo estamos dando los últimos retoques al libreto del disco nuevo. Uh-huh. Y eso es de las cosas, para mí, más desgraciadamente, más desaprovechada, ¿no? Lo que era, la maravilla que era comprarte un disco, abrir cuando eran vinilos o luego ya con los CDs, que lo abrías, leer las letras, ver quién había tocado, dónde se había, todo ese tipo de cosas, y ver los dibujitos, o lo que sea, como alguien llamó a una de los libretos de Istar, ¿no? Que decía, bueno, pues se ve que no le gusta al hombre, y decía que vale ya de dibujitos, ¿no? Y bueno, pues a ti te parecen los dibujitos, pero a mí me parece muy, muy bueno, ¿no? Pero es que es algo que se ha perdido. Yo no, sinceramente, de verdad, casi te diría que me da pena que la gente haya dejado pasar todo este, o esté dejando pasar todo ese tipo de cosas, la inmensa satisfacción de comprar un disco, abrirlo, lo que te digo, colocártelo, tumbarte a oírlo y dejarte, empaparte por él, y leer las letras, meterte en el libreto, en las fotografías, en el contenido, lo que haya, es que eso es algo impagable, de verdad. Y por desgracia, bueno, pues, ahora como todo va, de hecho hay una cosa que me hace mucha gracia cuando ves en la televisión, hasta en los telediarios, ¿no? Pues fulanito de tal, de estas grandes estrellas que sigue habiendo en el mundo, presentan su nuevo tema, y tiene cojones, ¿no? Sí. O sea, es un acontecimiento que presente una canción, de verdad. Como hemos llegado a minimizar absolutamente todo hasta ese punto, ¿no? Ya no es decir, presenta el disco y tal, no, simplemente Nuevo single, su nuevo tema. Una canción de la que además a buen seguro dentro de nada nadie se va a acordar. Claro. O sea, porque encima es que es eso, claro. que luego pasamos a otra cosa inmediatamente y ya no nos acordamos de lo que ha pasado o de lo que hemos escuchado hace un momento. Claro. Pero bueno, así está un poco esto. Nosotros dentro de la cantidad de música que recibimos, que también es verdad que recibo mucha música y no puedo profundizar todo lo que me gustaría en todos los discos, sí que por supuesto intentamos meternos en lo que es el conjunto de esa obra y tratarla con el cariño y con el respeto que se merece el músico, el creador que nos la está ofreciendo. Y por supuesto, creo que eso es lo mínimo que merece algo como Morcuende y este Suite del Universo, que me alegro mucho de haber llegado a presentar antes de que llegue ese siguiente disco, porque pues bueno, ya me has hablado un poquito de ello, así que igual estamos hablando dentro de no demasiado tiempo de un siguiente trabajo. Pues sí, yo te lo agradezco mucho, de verdad, y bueno, es verdad que va a ser pues muy pronto, porque el disco lleva término unos cuantos meses. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Que lo está reteniendo ahí un poco, pues, para que no se juntara demasiado en el tiempo con la Suite del Universo, ¿no? También eso, pongo antecedentes, este sí va a ser un disco muy diferente. Pero también es claro, se puede decir, es el otro tipo de disco que siempre he querido hacer, pero es que es verdad. Es verdad, eso va a ser un disco de canciones muy directas, en una onda muy, muy distinta. De hecho, igual que el nuevo Daystar, que está ya medio hecho también, igual va a ser una ruptura también con lo anterior, pero lo mismo, las cosas, y volviendo a las raíces, digamos, pues es lo que decimos, tronco, siempre hay que estar haciendo cosas y en la medida de lo posible, de lo que cabe dentro de lo que se hace ahora mismo en el mundo, pues intentar hacer cosas diferentes en el concepto de lo diferente de cada uno, ¿no? En función a su música. Uh-huh. Con lo cual, no tardando mucho, lo vas a tener ahí, vamos. Seguramente en un par de meses pues, te llegará. Pues entonces intentaremos hacerte un hueco próximamente también para presentarlo, a ver si un poquito antes de lo que hemos presentado este Suite del Universo. Por mi parte, un placer, José Luis, que en el futuro, para pues mi deseo es que sigas haciendo con total libertad lo que te llena, independientemente de bueno de lo que puedan ser las opiniones de crítica especializada o de cualquier oyente en general. Yo creo que es una maravilla que hoy en día músicos como vosotros podáis tener la libertad que igual en otros tiempos pues no se tenía, precisamente porque también porque hay una cosa que sí que es buena con el paso del tiempo, y es que igual antes se miraba mucho más lo que era el resultado a nivel de ventas y demás, y la industria discográfica, claro, presionaba, es verdad que te vendía, te ofrecía, te hacía llegar al público, y eso tenía una repercusión, pero también había veces que se cortaron mucho las alas, llegado un momento, ¿no? Un momento dado se cortaban mucho las alas de muchos músicos, y hoy en día para mí es una de las cosas buenas es que se puede hacer con total libertad, o tenéis mucha más libertad de la que en un momento dado pues tenían los músicos. Así que ese es mi deseo, que sigas haciendo trabajos que por supuesto te llenen a ti, y si los compartes con nosotros, te puedo asegurar que me siento muy muy honrado, y esperemos muy agradecido. Y esperemos que lleguemos por supuesto a alguien más en el día de hoy y que alguien pueda conocer este trabajo. Añade lo que quieras para terminar y ponemos un tema del disco, el que quieras. Pues nada, simplemente eso, que te doy las gracias, tronco, y que bueno, encantado de hablar contigo. Y pues eso, yo diría de alguna manera, no mandando mensajes a nadie, porque cada cual es libre de hacer, oír y pensar lo que quiera, pero sí molaría que la gente abriera un poquillo más la mente, ¿no? Y se diera una oportunidad a la música que no es de aquí te pillo, aquí te mato, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nada más, pero sobre todo eso, que se siga oyendo música y que se sigan leyendo los libretos y tal, que mola mucho conocer ciertos detalles. Uh-huh. y nada más. O sea, ¿Y los libros, que también tienes alguno? Sí, con los libros, la verdad es que estoy un poquillo publicados, tengo, creo que son 6 y otros 5 o 6 terminados para publicar. Lo que pasa es que, sinceramente, no tengo muchas ganas ahora, porque ya tengo ahí unos cuantos terminados, pero no me gusta nada hacer presentaciones de libros. Es un poco una condena o un muro que me he levantado yo solo en eso, y la verdad es que eso me echa un poco para atrás para publicar algo más, y lo haré, ¿no? Me imagino, porque ya te digo, como hay unos cuantos, y es otra de las cosas que más me gusta, estar escribiendo siempre, ¿no? Eso sí es otra frase que yo oí decir una cosa, o sea, en una ocasión a alguien, y era que todos los días, como mínimo, una línea o un verso, ¿no? Uh-huh. Es algo que yo me aplico, si es verdad que todos los días escribo algo, y lo que pasa es que lo mismo, de hecho el último se llamaba Valiquía, ha sido el libro más complicado también, más difícil, pero al final creo que es lo que debía hacer todo el mundo, lo que haga, que sea, que fundamentalmente le guste a él, no a quien lo hace. Uh-huh. Que esté contento con lo que hace y luego, partiendo de ahí, pues bueno, intentar llegar al máximo de gente posible, pero no hacer nada obligado, eso ni impuesto por compañía de discos, ni editoriales, ni nada, porque con eso sí que no vas a ningún sitio, ¿no? ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos del disco? Bueno, me has dicho que casi no te acuerdas de los títulos, pero... Sí, no, pero es que como hemos hablado de ello, cuando me lo has dicho, yo pensaba que estaría bien Mi muñeca interestelar, ¿no? Que es un tema es un poquillo raro y que a mí me gusta mucho, la verdad, que me parece... Pues, eso, dentro de las rarezas asequibles. Pues ahí está sonando y estamos en contacto en el futuro, José Luis. ¿De acuerdo? Bien, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. I'm gonna go to the hospital. pues una locura maravillosa la de Morcuende. Insisto, no es un trabajo, vamos a decir, sencillo de digerir, ni siquiera tienes por qué tener, puede dar lugar a muy diferentes interpretaciones, a diferentes opiniones, pero sí que nos sigue sacando de lo convencional, y eso cuando menos siempre hay que aplaudirlo. Y luego pues hay días que igual tienes la mente más despejada para sumergirte en este mundo, ¿no? Un poco paralelo, podríamos decir, que crea Morcuende, y otros días pues igual el cuerpo te pide otras cosas, pero sí que considero que es la música de José Luis Rodríguez Morcuende en general, tanto en Istar como en Morcuende, pues creo que merece ser tenida en consideración, y hoy así sido el primer invitado en el programa. Vamos a ir ya con los segundos, que empieza a sonar la música de Cirrosis, 30 años de trayectoria para los de Aranda de Duero. Cambiamos completamente el estilo, nos vamos a un punk rock mucho más accesible, pero con mensaje, con mala baba cuando tiene que tenerlo, y también bien facturado y con buenas composiciones como la que vamos a escuchar. Mi realidad, dentro de Sobran hijos de puta, el nuevo trabajo de Cirrosis. Nací en un mundo que me pisó primero, pero fue fácil aprender a respirar. Y muchos antes que yo ya murieron, peleando porque tuviera libertad. Nací en un mundo lleno de odio, de avaricia, envidia y maldad, donde unos pocos esconden al resto toda la verdad. Siento frío y no sé de dónde ha salido. El miedo no me deja pensar. Todo me lo han prohibido y aunque vivo sometido, doy gracias por poder respirar. Vivo en un agujero donde ellos me metieron y disfruto con mi realidad. Nací en un mundo que me pisa primero, pero fue fácil aprender a respirar. Y muchos antes que yo ya murieron, peleando porque tuviera libertad. Nací en un mundo lleno de odio, de avaricia, envidia y maldad, donde unos pocos esconden al resto toda la verdad. Realidad es la que me pintan todas las mañanas delante de mis morros. Es lo que me dice la televisión, lo que me dictan los poderosos. Mi vida es una dictadura, pero democrática, suena radioso. Mi vida es su vida, mi vida es su realidad. Mi realidad es la que me pintan todas las mañanas delante de mis morros. Es lo que me dice la televisión, lo que me dictan los poderosos. Mi vida es una dictadura, pero democrática. Está mi realidad, pues esa realidad hay que plantarle cara, pues con un poco de crítica, de inconformismo y con un espíritu subversivo, ¿no? Que yo creo que casi en el rock en muchos aspectos como que se está perdiendo. Y ahí están Cirrosis con este nuevo trabajo discográfico de título Sobran hijos de puta, donde sigue habiendo pues espacio precisamente para esa crítica de sobra, ¿no? Y de hecho el propio título del disco y el tema, ¿no?, que da título al disco, que ya hemos pinchado aquí en el programa en pasadas ediciones, creo que también lo refleja francamente muy bien. 11 temas de punk rock con el estilo particular de una banda que tiene ya una trayectoria de 30 años. Es que no en vano, en este 2021 los cumple esos 30 años desde su formación en Aranda de Duero, con 8 trabajos discográficos hasta el momento. El octavo es este nuevo disco, Sobran Hijos de Puta. Y para hablar un poquito de ello, de la actualidad del grupo, tenemos, bueno, a uno de los pilares fundamentales, porque no en vano, pues ahí lleva desde el principio, ¿no? En la formación, Miguel, guitarrista de Cirrosis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, pues encantado de tenerte aquí para darte una enhorabuena, ¿no? Por esa trayectoria, por esos 30 años y porque encima llegáis a 30 años con nuevo disco, que no todos lo pueden decir. Sí, con nuevo disco, lo que pasa pues que con la movida esta que hay, pues tampoco hemos andado, que apenas se puede ni presentar, ni, pero bueno, es lo que hay. Menos mal que nos dejasteis un directo, como es ese directo al hígado, para que recordáramos cómo era la vida antes. Sí, hicimos un pequeño repaso de los años que llevamos atrás. Sí. Y nos pasó por lo mismo que nos pasa con este, que cuando empezamos la gira pues se nos cortó todo, pero bueno. Bueno, pero parece que todo se va pasando, o no sé, o cómo lo veis, porque hay un tema que le dedicáis a ese jodido virus, que es el tema que cierra precisamente el disco. Hombre, plasma las sensaciones que hemos tenido hace algún tiempo, pero es que van pasando meses y esas sensaciones como que van cambiando también en parte, ¿no? Vamos viendo otras cosas, vamos teniendo otras experiencias. Yo no sé si pensáis o lo veis exactamente igual, o hay cosas también, o si tuvierais que hacer una canción a día de hoy dedicada a todo este periodo, igual metíais otra letra. No, yo creo que las letras que hay están bien donde están, sí. Bueno, el título, como decimos, es explícito, ¿eh? Sobran Hijos de Puta. Que claro, alguno dirá, ¿y quiénes son esos hijos de puta? Y otros dirán, ¿y qué culpa tienen las madres, no? No sé, háblanos de ese título. Bueno, las madres no tienen nada que ver, todos sabemos lo que es un hijo de puta. Y pues para unos es un hijo de puta, son unos, y para otros son otros. O sea, cada uno es... Sí. Que se lo tome como quiera. Además que hay que decir que en la letra no hace distinción, ni raza, ni sexo, ni forma de vestir, o sea, da igual, los hay de todo tinte y condición. Sí, pues hay en todos los sitios, pues hay. ¿En el mundo de la música? Sí, por supuesto que también. Bueno, vosotros 30 años de trayectoria, ¿cómo os sentís o cómo veis la valoración que tiene que tener una banda como sois vosotros, ¿no? Que sois unos auténticos clásicos, pero que al final siempre hay que estar como currando, como intentando asomar la cabeza, que es una cosa que le suelo preguntar a la gente que ya lleva mucho tiempo, ¿no? La sensación de que, joder, no sé, a veces hablo con músicos que llevan décadas tocando y casi cuando hablas con ellos parece que siempre tienes la sensación de estar empezando o de que todavía te tienes que dar a conocer. ¿Vosotros cómo os veis en ese panorama? Pues algo así, yo creo. Sí, como que tienes que estar todavía dándote a conocer. Pero bueno, estamos ahí y nos mantiene la ilusión. Bueno, pero son 30 años de trayectoria. Lo que sí que es verdad es que no habéis sido un grupo excesivamente prolífico en cuanto a lanzamientos discográficos, ¿no? Porque en este tiempo os podía haber dado tiempo para mucho más. Es verdad que luego están los temas económicos, luego están también los cambios de formación que los ha habido y que pueden pararte un poco, pero sí que es verdad que puede dar esa sensación, ¿no? Que en 30 años se podían haber editado más discos de Cirrosis. Sí, pero bueno, ha venido así y tampoco hay que darle muchas vueltas. Pues ha habido temporadas de campilla de una manera, temporadas de otra, pues es lo que ha salido. Bueno, habéis dejado ya dentro de lo que es vuestra música, lo que es ese sonido de los metales, de los vientos, casi como un elemento ya clave, ¿no? Casi no como otros grupos, ¿no? Que igual los pueden meter un poco como detalle, sino que juegan un mismo papel. Tú que estás ahí como guitarrista, pues casi juegan un papel similar a las guitarras en Cirrosis. Sí, yo creo que ya el sonido que hemos conseguido ahora ya en este último disco está consolidado y los vientos tienen mucha culpa de ello, del buen sonido que ha salido. Y también es verdad que sois una banda, yo creo que con un estilo reconocible, ¿no? Después de tanto tiempo y teniendo en cuenta que en esto del punk rock hay mucho clon, ¿no? Y yo creo que se escucha Cirrosis y se sabe que sois vosotros, ¿verdad? Sí, no, yo mucha gente lo dice, que tiene... Que lo escucha y se nota que es... O sea, yo creo que pues igual cuando estás empezando siempre te asemejas a otras bandas que lo que escuchas, pero con el tiempo pues vas tomando algo personal. Lo que ha sido la gestación del disco, el trabajo en estudio, ¿qué diríais que hay diferente con respecto a lo que es el pasado del grupo? ¿Perdona? ¿Qué dirías que hay diferente o que habéis hecho diferente con respecto a lo que es el pasado del grupo? Y mira, más teniendo en cuenta que antes hablábamos de directo al hígado y hay gente que dice que siempre que hay un directo como que en cierta medida viene un cambio de era o puede haber un cambio de sonido o que hay una evolución. Pero en ese sentido, ¿qué dirías que hay que puede haber diferente con respecto a lo que es el pasado de Cirrosis en este Sobran Hijos de Puta? Yo creo que el sonido es, hemos ganado mucho y sobre todo pues lo que hablábamos de que la trompeta del trombón pues le han dado un toque especial. Eso es, y la verdad que brilla con luz propia. Vamos, que el punk tiene que sonar bien también, ¿no? Que también se lo comentaba Pura Pose la pasada semana, que a veces hay para alguna gente que en el punk todo vale, pero es verdad que si un disco no suena bien, te puede arruinar unas buenas composiciones. Sí, bueno, eso pasa en el punk y pasa en todo. O sea, sí. igual un disco, si no suena, o sea, ya pueden ser las canciones las mejores, que no llega. Y pasa igual en los directos, o sea, pues por eso dedicamos una a la gente que está ahí detrás, a técnicos tal. Si no es por ellos y si no suenas, llegas a un directo y no suenas, o sea, puedes estar tocando de mismas orejillas, pero no llega a la gente. Bueno, en el disco han ido saliendo, ha habido una serie de colaboraciones, ¿no? Tanto en los coros en el primer tema, pues ya participan el propio Cuchi, Ana Andueza, Vadillo de Denuncia y Andrés Garrasparri, que luego cada uno de ellos también ha colaborado ya en solitario en alguno de los temas. Y también está el cajón de Nandis en otra de las pistas y Santi Martínez en las guitarras, ¿no? Que me sorprende la de Santi Martínez porque ya tenéis dos guitarras en el grupo, ¿no? ¿Cuál es esa aportación de Santi? ¿Por qué contar con otra guitarra más? Pues Santi es colega y ha colaborado desde el primer disco en todos. Uh-huh. En todos, o sea, es uno más que no está normalmente, solo están los discos, pero es un colega que siempre viene a colaborar. Y luego esas voces que van apareciendo, y Cuchi, ¿no? Algunos más o menos conocidos para todo el mundo, Cuchi, Ana Andueza, Vadillo Denuncia y Andrés Garrasparri, ¿surgen un poco sobre la marcha o son gente que ya teníais un poco en la mira para que en determinados temas pudieran aparecer? Surgen porque son colegas y queríamos que estuviesen ahí. O sea, siempre hemos metido gente por amistad en las colaboraciones, tal. Y esta gente, pues, o sea, Cuchi había estado ya, pero los demás son, pues, también son colegas y no sé, que por amor propio queríamos que estuviesen. Y bueno, los temas son 9, son con vuestra letra, es decir, vosotros los habéis compuesto y os habéis acordado de un par de poemas de Federico García Lorca, como son Romance de la Pena Negra y Reyerta. Háblanos un poco de por qué ese homenaje, ¿no?, a Federico García Lorca, y si lo tenías también en mente desde hace tiempo, ¿no?, el hecho de incluirlo en algún disco. Sí, a ver, siempre hemos metido, en otros discos hemos metido pues algún poema de Miguel Hernández y esta vez le ha tocado a Federico García Lorca. Pues creemos que tiene unos poemas que se pueden musicalizar y son la hostia. Y bueno, y luego en el resto de temas dais un buen repaso a la actualidad de diferente manera, ¿no? Porque ahí hemos hablado un poco de la crítica, pero también está el tema del bar, por ejemplo, ¿no? Transmitir también buen rollo en un momento dado. Y bueno, lo del bar, qué importante es en estos tiempos que nos los habían cerrado. ¿Qué habéis hecho? Sí, sí. ¿Qué habéis hecho entonces vosotros? Sí, ya lo decíamos hace años, que no nos cierren los bares. Sí, sí, es verdad. Es verdad, y en este caso, pues ahí tenéis también ese tema que no sé, la verdad que han sido tiempos difíciles, ¿eh? Para gente como vosotros, que os gustan los bares, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, nos gustan los bares pues por todo, por el rollo, y es que la amistad se crea en los bares, uh-huh. y la vida se crea un poquito en los bares. Eso es, y ha sido uno de los temas de los que habéis elegido hacer videoclip recientemente. Sí, sí, sí, sí. Que en el disco, bueno, son temas directos en general, pero ¿se puede hacer un videoclip de casi cada uno de los temas? ¿O no os cuesta tanto elegir cuál puede ser un single, entre comillas? No, nos gusta todo, no sé. Claro, es que es un disco de que para tocar en directo yo creo que se puede tocar de principio a fin. Sí, en el directo le estamos tocando entero. Aparte de todo lo anterior, pues le estamos tocando entero. O sea, pues mira, pues entonces he acertado. Hay algún tema también muy especial, como puede ser el de Gracias por estar ahí, que también dice mucho, ¿no?, de vosotros, de acordaros de esa gente que normalmente el que va a ver un concierto pues no tiene tan presente, ¿no? Todos los que hacen posible que una banda como vosotros estéis encima de un escenario y estéis trabajando, ¿no? Estéis haciendo lo que estáis haciendo. Sí, pues es lo que te comentaba antes, que gracias a esa gente, pues puedes llegar al público, o sea, igual que los técnicos o la gente que lo organiza, toda esa gente no se les ve, pero son muy importantes. Bueno, y hablando como hablábamos de que sois una banda que no habéis sacado una gran cantidad de discos, pero sois de dejar también muchas canciones fuera, es decir, ¿se componen más temas de los que luego entran en el disco o cuando se trabaja en un disco se trabajan todos los temas que van a entrar luego en ese disco? Casi que la mayoría van a entrar, sí. O sea, se intentan arreglar lo mejor posible. Bueno, y ahora estamos hablando un poco de que se abren un poco las puertas, me has comentado, ¿no?, que habéis visto el panorama con esto del jodido virus, ¿no?, con esta pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. Pues los grupos las habéis pasado, bueno, es que especialmente se ha atacado, es increíble que se ha atacado especialmente al mundo de la cultura y de la música, y se sigue atacando, porque es que se abren muchas cosas donde ves aglomeraciones y los conciertos ha sido lo último, y parece que ahora se están empezando a abrir, pero aún así vemos que sobre todo a nivel internacional hay bandas que tienen muchos problemas. ¿Cómo veis o qué tenéis planteado en ese futuro inmediato en cuanto a lo que es retomar la actividad normal de Cirrosis en los directos? Pues sí, yo creo que depende cómo nos dejen, pero esperemos que vaya ya, que salgamos ya del túnel. Salgamos del túnel, porque todavía, yo creo que todavía anda todo el mundo un poco temblando, pero esto se tiene que acabar ya, o sea, de una manera o de otra, o sea. ¿Habéis tocado en condiciones de esta, entre comillas, nueva normalidad? ¿Habéis tocado algún concierto con gente sentados? Sí, hemos dado uno sentado. Y el que dimos este sábado pasado, en principio iba a ser sentado. Lo que pasa que se abrió un poco la manga y al final ha sido de pie. Bueno, y de cara al futuro, ¿qué planes podéis tener? ¿Tardaremos mucho en tener un nuevo trabajo de Cirrosis o tampoco se plantea? ¿O de momento simplemente lo que toca es lo que más os guste, para lo que está concebido un disco como este, ¿no? Que es para tocarlo en directo y disfrutarlo, ¿no? Hasta ahí ya se verá lo que depara ese futuro. O sea, yo creo que no se tardará mucho. Lo que pasa que vamos a presentar un poquito este y luego ya meternos con uno nuevo, yo creo. Bueno, a ver si es verdad, porque date cuenta que desde el último trabajo de estudio, que fue el EP, Sángrame un poco más, han sido 8 años, hasta un nuevo disco con nuevos temas. Sí, yo creo que no va a pasar todo. No va a pasar otra vez eso, ¿no? No. Bueno, y si a ser lo que es presentar un poquito este y meternos con otro. Y si tiene que pasar, que en definitiva, pues bueno, que sea porque yo que sé, estáis en otros berenjenales, pero que Cirrosis esté funcionando y que estéis satisfechos con lo que es la actualidad del grupo. Por mi parte, poco más, Miguel, que un placer charlar contigo, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras. Te lo dejo elegir a ti, me da igual. Pero a mí me gustaría que lo eligieras tú. Lidia Falcón. Venga, perfecto, que cuenta esa historia, ¿no?, de la tortura y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Lidia Falcón, ¿y algo más que añadir? No, que muchas gracias a los medios por echarnos una mano. Que estéis ahí. Bueno, pues por mi parte un placer. Primera vez que charlamos porque a veces tengo la memoria ya un poco así. Y después de 18 años de radio, igual miras para atrás y dices, coño, si charlamos hace no sé cuánto. Pero yo creo que es la primera vez que entrevistamos a Cirrosis aquí en La Mirada Negra, y creo que ya era hora. Esperemos que con un siguiente disco volvamos a estar charlando, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero tu llamada para el siguiente. Venga, hasta otra. Venga, hasta luego. Había que poner nombre a las bombas, culpables en la pared. No bastó un juego de esposas para mientras el peso desgarraba sin prisa. Inconfundibles, inconfundibles y tremendo disco. Una vez más, el que nos brinda Leise. Llamado como la propia banda, Leise se abre con este tema. Un paso más y va a ser uno de los discos que seguirá sonando de vez en cuando por aquí en el, por el programa próximamente, pues porque creo que sigue manteniendo el buen nivel de forma que los de Cestoa nos han ido ofreciendo pues casi desde que regresaron a la actividad allá por el año 2007. La verdad que nos han ido dejando trabajos muy interesantes y directos prácticamente inmejorables, con muchísima magia y con muchísima química. Vamos a continuar con la presentación del nuevo disco de No Conforme, que llevará por título De Cada Idea Un Huracán y que se presenta con este Botellas Rotas como videoclip, vamos a decir que haciendo las veces de single. Lo nuevo de No Conforme, ahora sonando aquí en La Mirada Negra. Trabajo que se editará oficialmente el 28 de enero del 2022 y No Conforme nos hacen abrir boca con este himno, Botellas Rotas. Vamos a seguir en una tesitura de punk rock con bandas que considero tienen mucho que aportar. Desde hace tiempo tenemos o venimos siguiendo la trayectoria de Birras Terror, que ya tienen un nuevo trabajo discográfico que lleva por título Cuestión de Fake. Ya solamente el título creo que refleja, aparte de la acidez crítica que tiene la banda, la inteligencia que realmente demuestran en la forma de plantear los discos y también en el mensaje para salirse, bajo mi punto de vista, un poco de lo tópico. No deja de ser una banda de punk rock, pero desde luego una banda que sabe cómo tratar las cosas de manera original. Y desde luego este Cuestión de Fake vuelve a tener esa originalidad, como va a quedar patente con el tema que ya empezamos a escuchar. Los Caballeros de la Cabeza Cuadrada es el tema de apertura de este nuevo trabajo de The Birras Terror. Cuestión de Fake. El rock and roll, no difundo artista ni canción, comparto más con todo el reggaetón. No he escuchado ninguna canción nueva en años, no tengo intención, sé que no me gustarán por intuición. ¿Qué más da que no haya ido ni quiera escuchar? Y será igual que con mi rollo hacia mis papás. Sin poseedor de la verdad, he destapado su plan fatal, me ha llegado revelador a mi WhatsApp. No creas nunca la televisión, en YouTube hay mucha información, ya elijo al mentiroso más acorde a mi superstición. ¿Qué más da si en YouTube cambio de canal? Y sería igual que con la tele hacía mis papás. Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen me. Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen me, lo que me llega tan solo es verdad. Si mis ideas vienen a confirmar, es mi opinión y me deben de respetar. Si lo que dices no encaja a mi plan, por muchas pruebas que me quieras dar, solo digo mierda. Me da igual si me encuentro amigos sin parar, eso es mejor que enfrentarme a la realidad. Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen me. Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen ma. Internet está dominado por mega empresas a las que cedemos nuestros datos. Conocen nuestros más negros secretos. Cuando creemos estar solos, ellos saben lo que hacemos. Saben que el odio nos engancha más que el amor, y así es como nos captan. Creemos que hemos elegido lo que vemos y escuchamos, pero ellos nos pastorean y nos llevan a sus prados. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Es la ilusión de elección, es la ilusión de control. Cuestión de Fake, pero The Birras Terror no son ningún fake. Son una banda verdaderamente auténtica, genuina, y que creo que tienen muchas cosas que decir. Hasta 19 cortes los que encontramos en este nuevo trabajo discográfico de la banda que acabas de escuchar. Seguimos con otro recién editado lanzamiento, lo nuevo de Ratzinger, Los Vizcaínos, que por cierto está previsto que pasen el sábado por aquí por el programa, y tienen un nuevo y furioso trabajo discográfico que lleva por título Tengan Cuidado Ahí Fuera, donde encontramos temas como el que ya empiezas a escuchar, que vamos, corta el aire. Con esa guitarra y, bueno, un tema agresivo, como suele ser habitual en ellos, y así de impactante. En la cámara de gas, lo nuevo de Ratzinger. lo siento, no me he equivocado. No soy el germen que te prometí. A los que llevan la cola juzgados, a todos los que visten uniforme, sí. A los homófobos, a los ordenados, ya no se me enseñará a hacer. Cuando nada más es indiferente, en cámara de gas. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? A lo que rendir, no paras más. Que viven escuchando champán, a los de traje con bestia Chanel, a los que se nutren del sudor de tu frente, ya son como debe ser. A los que viven en la casa real, a los que ríen en la casa cuartel, a los que arriba de no pasarán, me chupan el culo a la ley. Cuando nada más es indiferente, la cámara de absolutamente explosivos, incendiarios y prometiendo nuevos directos que arrasarán cualquier escenario al que se suban en Ratzinger. Todo va según lo previsto. Este próximo sábado estarán por aquí por nuestros estudios. También estará la gente de Knives, que estos no van a sonar ahora, pero que ya tenía pendiente también en, pues, que pasaran por aquí, que nos presentaran su nuevo trabajo discográfico Collapse. Serán las dos entrevistas programadas y previstas para este próximo sábado. Y nos vamos a despedir con el nuevo trabajo que nos presenta Isabel Marco, a la cual hemos visto muchos años con Insolencia y que ahora nos presenta su tercer disco en solitario, que lleva por título Sin Domesticar. La vocalista se encuentra ahora mismo muy implicada con su defensa del mundo rural y lo que quiso hacer fue arrancar su gira con un concierto en un pueblo de cada una de las provincias aragonesas. Y a partir de ahora, pues sí que va a subirse ya a los escenarios de diferentes ciudades. Y de hecho, si queréis verla en algunos sitios en eléctrico y en otros apunta en acústico, pues el 23 de octubre estará en Santander, en escenario Santander. El 6 de noviembre estará en Zaragoza, en Casetas. El 11 de noviembre en Madrid. El 13 de noviembre en Vega de Asturias. Y el 26 de noviembre en Andorra, Teruel. Ahí es donde va a estar actuando Isabel Marco, presentando este Sin Domesticar, con el cual cerramos el programa de hoy. Gracias por la escucha, espero que el programa te haya gustado y nos volvemos a encontrar aquí en las ondas o a través de la red el próximo sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía, y en cualquier caso todos los programas quedan a tu disposición en lamiradanegra.es para que te los descargues y te los escuches cuando quieras. Hasta otra, agur. Isabel Marco cierra el programa de hoy. Hasta otra. Como una avellana.